Para cuidarnos del mosquito que transmite el dengue, todos podemos hacer algo. Si en casa tienes botellas, cubetas o cacharros que puedan acumular agua, deshazte de ellos. Mantén libre de hierba tu patio y tapa los botes que utilices. El mosco busca el agua estancada para reproducirse y la maleza para ocultarse. Quítale espacio. Juntos podemos eliminarlo. Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue. Gobierno de México.